Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva transmisión de Juegos Indies. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante de errores legales que todo indie debería evitar. Bueno, antes que nada, para las personas que estén en vivo, recuerden que pueden chatear y hacer sus preguntas directamente ahí. Nosotros estaremos tratando de resolverlas y de pues hacérselas llegar a Jorge. También, bueno, no se olviden de que tenemos unas redes sociales en las cuales nos pueden seguir o se pueden unir a los grupos de Facebook o también en Twitter. Y también el próximo jueves 12 de mayo en Bogotá vamos a hacer un meetup presencial en el cual pues vamos a fomentar que las personas presenten sus juegos y haya como retroalimentación de estos temas. También vamos a hablar un poquito de cómo se pueden hacer juegos multijugadores en línea, unos conceptos así generales y hacer algún tallercito. Y por último, para los que estén interesados, en la descripción del video también vamos a colocar un Game Jam que se va a lanzar este sábado, este fin de semana. Mes. ¿Cuándo es? El viernes, pasado mañana. Pasado mañana se va a lanzar un Game Jam de juegos de aventura. Precisamente hablamos del tema la semana pasada, entonces está muy acorde con la temática y pues pueden aprovechar y participar. Listo, ya, esos fueron los anuncios parroquiales. Quiero presentar a Jorge. Jorge es un abogado colombiano que está radicado en la ciudad de Barranquilla. Él es socio y fundador de una firma de abogados llamada Bedoya y Bisbal. Tiene experiencia trabajando más que todo con startups y compañías de entretenimiento interactivo en Colombia, pues ya con compañías grandes. Y también es miembro del Video Game Bar Association, que es una asociación internacional de abogados que trabajan en la industria de los videojuegos. También, bueno, es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un máster en Derecho de la Universidad de Tulane, en New Orleans, Estados Unidos. Entonces, bueno, no siendo más, bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, Giovanni, Camilo, Mateo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Realmente era algo que buscaba hacer hace rato. Es una comunidad muy chévere para la cual me gusta muchísimo trabajar y tiene unos retos interesantes en el derecho y unas cosas bastante buenas que vamos a discutir en el día de hoy y que es importante que todos tengan en cuenta en el transcurso de esta que es una industria bastante dinámica y bastante particular, ¿no? Es cierto. ¿Cómo te surge el interés de empezar a trabajar en la industria de videojuegos? Bueno, realmente, desde que estaba en la universidad, la mayoría de mis amigos, bueno, algunos eran abogados, otros eran ingenieros de sistemas. Uno en particular tenía un hermano que estaba estudiando animación de videojuegos en los Estados Unidos. Y es una persona bastante talentosa. Yo en ese momento me estaba concentrando en estudiar todo lo que tenía que ver con propiedad intelectual. Me metía mucho en la parte de música, de entretenimiento. Pero uno de mis amigos realmente me empezó a mostrar los contratos que le empezaron a llegar. Le llegaba mucho work for hire, lo contrataban mucho por internet. Y me empezó a pedir ayuda, empezó a interesar. Y me di cuenta que era un nicho bastante interesante. Me di cuenta que tenía unos retos por resolver. Y además de ser gamer, me gusta bastante la industria. Dije, yo creo que debe haber una manera en la cual podamos ayudar y en la cual podamos desarrollar esto un poco más. Veo que a pesar de que existe mucha iniciativa por parte de los desarrolladores, ya sean independientes o se encuentren en compañías ya un poco más consolidadas, siempre hay un vacío y siempre hay dudas que un abogado común no puede resolver. Entonces, a raíz de eso nace mi interés y le he invertido bastante tiempo. Me interesa bastante y me he dedicado a trabajar mucho, como muy bien lo dijiste al inicio, con startups y bueno, con compañías ya consolidadas. ¿Qué tan complicado es para una persona, un abogado que quiera entrar en este medio, que quiera aprender de cómo funciona el medio, encontrar esa documentación, esa información? Porque en general para los diferentes roles que nosotros trabajamos, desarrolladores, artistas, hay mucha información en internet. ¿Es similar para la parte de derecho? Detesto dar la respuesta típica del abogado, pero depende, ¿ya? Depende de lo que se esté buscando. Mira, realmente todo tiene una perspectiva muy, muy global a nivel contractual, pero si no conoces la industria, no entiendes el contrato, por ejemplo, o no entiendes cómo va a funcionar y cómo debería funcionar. Entonces es también conocer a través de los clientes, de tus amigos, de la gente que se mueve en el medio, para saber dónde buscar y cómo comprender qué es lo que está sucediendo. Es para poder entender cuál es la parte del problema o por lo menos cuál puede llegar a ser una parte del problema en caso de que se llegue a presentar. Entonces también depende de las habilidades que se tenga. Ahora, como estaba comentando pronto al principio, esto es una práctica que ha ido creciendo. Los abogados que trabajamos en videojuegos no crecemos en los árboles, somos más bien pocos. De hecho, el otro día en una reunión de IGDA, dijeron como, aquí está un lobo solitario del derecho, y están haciendo referencia a mí. Nunca me había sentido más solo en mi vida, pero obviamente feliz porque estaba compartiendo con el resto de desarrolladores que se encontraban allí. Pero no es una práctica muy común y no muchos tienen la experiencia o tienen, digamos, el bagaje como para asesorar o saber cuáles son las necesidades que va a presentar un desarrollador indie, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo entras a la Video Game Bar Association? ¿Cómo es tu experiencia con ellos? ¿Qué sucede ahí? Primero, ¿qué es, no? Y luego Bueno, el sí. Video Game Bar Association Sí. es una organización que nace en 2011. Abogados que ya tienen prácticas bastante renombradas, que han trabajado, digamos, con estudios muy grandes, desde estudios de películas hasta estudios de videojuegos muy grandes, deciden obviamente crear un espacio a nivel internacional para reunirse en conjunto con los abogados de otras partes del mundo y empezar a debatir los temas más relevantes con respecto a la industria de los videojuegos, desde temas contractuales, de privacidad. Ustedes saben que esta es una industria que está en movimiento. Hace, no sé, hace unos 10 años, hablar de microtransacciones de pronto no era un problema como de pronto lo son ahora, o hablar de data privacy o de privacidad. No tiene la misma concepción o el mismo concepto que tiene a nivel nacional e internacional ahora mismo. Entonces, están analizando constantemente la problemática y lo que busca también es crear un network o una comunidad de abogados para seguir estudiando temas determinados y para claramente conocernos entre todos y poder ayudarnos y muy seguramente enfrentarnos en el futuro, porque si somos pocos realmente. Claro. Así es como funciona. Realmente en Latinoamérica no conozco a más miembros. Casualmente Ah. se encuentra el señor Joseph Allen, que es el director ejecutivo ahora mismo. Él se encuentra en Medellín, está trabajando con la Pontificia Universidad Javeriana diseñando el programa de videojuegos. Es una persona muy recorrida, pero además de miembros como él, no he conocido más. No lo trato de decir como que soy la única persona, pero pues creo que ahora mismo sí soy la única persona que está involucrada en eso, ¿no? ¿El único de habla hispana o al menos Yo latino? creería que soy el único latino. En España hay varias prácticas interesantes de videojuegos, pero realmente no se reúnen o no se meten mucho en Latinoamérica, ¿no? Y es más, Europa tiene una práctica consolidada como tal, o sea, tiene un tráfico jurídico a nivel de videojuegos. A nivel de, perdón, también de Unión Europea, bastante interesante. Entonces, es bastante amplio, por así decirlo. En cambio, en mi caso en Colombia, yo me he preocupado por acercarme a los estudios de videojuegos, también a los desarrolladores independientes, con el fin también de, pues, contarles un poco de lo que hago, de lo que he hecho. También he tenido la oportunidad de, pues a nivel de internet, de comunicarme con compañías en Perú, en Chile, en México. Bueno, en Argentina no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero digamos cuento con una buena presencia de abogados allá, que tengo una muy buena relación. Entonces, en el momento que se llegase a presentar, pero bueno, lo que estoy tratando de buscar en verdad es tratar de extender un poco mi práctica a nivel latinoamericano y contarles un poco de lo que hacemos y podemos trabajar de esa manera. Ya muchos pensarían que porque soy un abogado en Colombia no los puedo ayudar con los problemas que se presenten en Ecuador, en Venezuela, en Perú. Ya realmente tenemos sistemas legales muy parecidos y son cosas que se pueden resolver muy fácilmente, ¿no? ¿También lo tiene una pregunta? Sí, Jorge, para ti en lo que tienes de experiencia, ¿cuáles son esos temas principales o los más importantes que por lo general los desarrolladores indies no tienen en cuenta a la hora de pensar en montar su desarrollo y de salir al mercado? Sí, por supuesto. Yo creo que como todo startup, todo en un principio gira alrededor de qué es lo que tenemos a la mano y qué compone nuestro proyecto. Esto lo construimos alrededor de algo que se llama contratos. La mayoría de la gente dice, ¿para qué un contrato? Un contrato no sirve para regular nada, un contrato es un problema o probablemente se van a sentir ofendidos si hacemos un contrato es una señal de desconfianza, un contrato es lo peor que le puede pasar al mundo después de un holocausto nuclear y realmente no es cierto, ¿ya? Realmente los contratos son los documentos más fieles que uno puede utilizar y es la manera de prevenir cualquier problema en el futuro. Ahora, para responder un poco más concreta a la pregunta, uno de los problemas más grandes que he visto son aquellos que tienen que ver con el equipo de trabajo, ¿ya? Cada vez que iniciamos un proyecto con una pasión, porque esto se puso más serio, porque dijimos, ajá, ¿y si nos arriesgamos? ¿Y si nos metemos realmente a desarrollar esto? ¿Qué pasa si lo llevamos más a fondo? ¿Qué pasa si hacemos esto y si nos dedicamos a esto? ¿Cómo lo sacamos adelante? Y empiezan una serie de ideas, y digo que el mal de todo startup siempre es empezar sin un acuerdo o sin un documento social base. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Realmente todo lo dejamos en un nivel pasional y nunca lo dejamos por escrito. Ahora, no todo tiene que ser una sociedad, ¿ya? Porque, hey, al fin y al cabo, en un principio empezamos con amigos y siempre dicen, hey, es mi amigo, es la persona que fundó conmigo el estudio, no me va a dejar solo. Pero cuando las necesidades económicas empiezan a tocar las puertas o cualquier otro tipo de oportunidad, la gente empieza a correr y empiezan a existir argumentos como, mira, yo voy a trabajar medio tiempo en esto y el otro medio tiempo lo trabajo en esto. Y apenas me termine de hacer dinero de esta manera o cuando ya arranque el proyecto, yo te voy a acompañar a ti y vamos a estar los dos de vuelta en el estudio. El 90% de las veces, desafortunadamente, eso no sucede. Y siempre hay uno de los emprendedores que queda con la bandera del estudio y el otro que está entre el sol y la sombra, no sabe si ir, si volver. Eso en el futuro se puede reflejar en varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué pasa si el estudio sí crece y el juego se vende o el juego lo publican? Y la otra persona o los otros socios que nunca realmente se dedicaron el resto del tiempo, sino que sentaron las bases, simplemente se dedicaron a hacer otras cosas y digan, uy, el juego vendió o estamos en internet o estamos en Twitch, mira, la gente está streameando o estamos en Steam. La gente empieza a generar un interés y con qué armas o con qué documento tú vas a decir, hey, un momento, nosotros habíamos cuadrado que yo iba a trabajar en esto, pero ustedes se fueron y me dejaron solo. Entonces, uno de los problemas es quién es mi equipo de trabajo y cómo lo regulo. La mejor manera de acabar con sentimientos, con sentimentalismos y con injusticias futuras como las que acabo de mencionar, siempre es con un documento, sea constituyendo una sociedad o haciendo algún tipo de partnership que les permita regular este tipo de situaciones que sucedan en el futuro, ¿ya? También pasa muchas veces que a pesar de que constituye una sociedad, los socios se van, ¿ya? Hay maneras, hay diferentes programas, por ejemplo, algunos de ustedes de pronto han escuchado lo que se llama vesting, que es básicamente un acuerdo de accionistas en el cual vamos a regular la manera como se van a adquirir las acciones que hacen parte de la sociedad, ¿ya? Y que nos van a hacer parte de este proyecto. Esos son probablemente los problemas más comunes. Siempre tiene que ver, el primero de ellos siempre va a haber o siempre va a estar relacionado con la sociedad y con el grupo de trabajo, por más que sea yo solo o es un amigo o es un grupo de gente con la que estoy. Ahí, bueno, alguien ahí nos Sí, pregunta, Freya, trae respecto a ese tema en particular, es si de pronto hay ejemplos de acuerdos, ¿hay algún template, alguna cosa que uno se pueda basar para hacer un acuerdo o siempre se requiere de pronto de un abogado para hacerlo? mira, realmente siempre van a haber templates, no les voy a decir mentiras, pero es como tomar un ejemplo de si el template está reflejando lo que tú en verdad quieres reflejar. ¿Sí me explico? Sí, puedo yo encontrar una copia fácilmente. En internet hay un pocotón de páginas, o sea, especialmente aquí en Colombia, que tienen las minutas, pero muchas veces las minutas, si bien te resuelven en teoría un problema, tal vez no es el documento que está hecho a la medida de lo que tú necesitas. Miren, consultar a un abogado realmente es lo más fácil que hay. Muchas veces puede que no te cobren, muchas veces puede ser una pregunta que se resuelva con sí, no o cámbiale esto. ¿Ya? Es verdad, yo sé, me disculpo en nombre de los abogados, sé que todos tenemos fama de chupacabras y de chupadores de sangre, pero realmente es la mala fama que tiene nuestra profesión. Pero es mejor evitar un problema en el futuro desde el principio y sale muchísimo más barato de esta manera que de hecho llegar en el futuro cuando ya tienes a un socio que está metido, que no hizo nada, que no tienes manera de sacarlo y después te toca compartir los frutos de tu trabajo con esa persona, ¿no? Es una de las mejores cosas. Los templates siempre los vas a encontrar. Es más, les puedo decir que una gran mayoría, o sea, la gran mayoría de las personas que constituyen sus sociedades jamás lo hacen por medio de abogados. De hecho, lo hacen por medio de templates o que se bajan en internet o que les da el contador, ¿ya? El contador que puede ser el Robin del abogado, como Batman y Robin, o puede ser el peor enemigo, porque siempre dice, no, yo te puedo constituir una sociedad, lo cual es cierto, lo puede constituir, pero ¿sabes realmente a qué te estás comprometiendo? ¿Leíste realmente los estatutos de la sociedad o los bylaws también? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, de poder se puede, pero la utilidad que buscas que tenga o el propósito realmente lo estás alcanzando con ese template. Es una pregunta que solamente un abogado te la va a poder responder. Claro. Que hay alguien más pregunta, Sí. Ricardo Gutiérrez, ¿qué costo aproximado puede llegar a tener redactar un tipo de contrato de ese tipo? Sabía que iban a preguntar por los costos. En dólares, algo aproximado. En dólares. Puedes dar Está preguntando en dólares. en dólares. Sí. Dependiendo de la complejidad, realmente, una vez más, tengo que decir depende, porque es como cuando ustedes les preguntan, ah, quiero hacer un 8-bit, pero nada más tenemos siempre los mismos problemas, ¿no? No, no, pero es algo sencillo, ¿no? Realmente no es nada complejo. No es nada Así complejo, es. solamente quiero que Sí. esto brinque y que esto tenga aquí y después, y quiero que la inteligencia artificial adivine a dónde va. O sea, puede ser algo como básico, como entre unos 150, $200, si es algo muy básico. Si es algo muy Okay. básico, eso es lo que puede llegar a costar realmente. ¿Ya? Tenemos otra preguntita muy interesante. Si un desarrollador indie, y creo que podemos ligar otra después de esa, si un desarrollador indie quiere vender su juego en plataformas como en Steam o algo así que funcionan a nivel internacional o un juego móvil, ¿qué problemas puede tener luego con impuestos en su país de origen? O para, digamos, poder recaudar el dinero de sus ganancias. Sí, Y lo otro realmente. es, para ligar de una vez la otra, ¿es necesario, si yo soy un desarrollador independiente, así sea unipersonal o dos o tres personas, que constituya como una empresa o una razón social para poder entrar en este tipo de mercados? Realmente. Bueno, para responder la primera pregunta, tiene que ver mucho con la legislación tributaria que maneje cada país, ¿ya? Mira, dependiendo de la transacción que se va a llevar a cabo, hay unos registros bancarios que van a quedar. El mismo banco te va a decir, te va a pedir una información y se va a encargar de reportar, digamos, a la autoridad tributaria la operación que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces depende mucho de lo que estás vendiendo. Por lo general, si es algo más de $10,000, no es que empiece a levantar sospechas, por lo menos en Colombia, pero los bancos te van a poner una traba. No lo vas a poder hacer si es más de $10,000. Tienes que hacer la transacción de otra manera. Esto involucra, digamos, llenar un cierto formulario del Banco de la República. Pero no es tan fácil como me pagaron de esta manera y entró el dinero. Por ejemplo, en Colombia ya no tenemos PayPal, ustedes saben eso, ¿no? Compañías que facilitan eso, el recaudo de dinero de esta manera, han sido, digamos, en nuestro país restringidas un Vetadas. poco, ¿no? Hay otros países que son mucho más liberales con eso. Por ejemplo, en Colombia no podemos tener cuentas de dinero en dólares. Entonces, mucha gente lo que busca hacer es, de alguna manera, constituir sociedades en Panamá o abrir sociedades en otros países donde sí les permitan hacer esto. Estos famosos de los Panama Papers, no piensen que es que hay que ser millonario realmente para constituir una sociedad en Panamá, pero sí es una de las metodologías que se hace precisamente por los retos que presenta ingresar las divisas al país, ¿no? Pero es algo para tener en cuenta. Ahora, si son cantidades muy grandes, siempre les aconsejo conseguir a alguien, más que todo en derecho tributario, que son personas que les van a decir cómo hacer la transferencia. Ahora, si la transferencia, digamos, ustedes casualmente constituyeron una compañía en Delaware, en Colorado, y es la compañía que está protagonizando esto, y es la dueña de la compañía en el país donde ustedes están, puede haber algo de precios de transferencia, que es un tema también tributario bastante interesante que pueden llegar a manejar, y es a través de ese mecanismo en que realmente ejecutarían esto. Así que para responder la pregunta nuevamente, va a depender mucho de cómo suceda en el país. Yo les dije más o menos cómo funciona en Colombia, y dependiendo de la operación. Pero fácil y tranquilo no es por lo general, ¿ya? ¿Qué tan loco sería constituir mejor la empresa, como dices tú, en otros países, en Estados Unidos directamente, que son los que tienen como la mayor facilidad de recaudo, o de pronto en Panamá? Cero loco, realmente, ¿saben? Cero loco. Es lo menos demente del mundo, si quieren que les diga la verdad. De hecho, existen ciertas cosas que los startups buscan obtener, por ejemplo, convertible notes o deudas convertidas en que se pueden convertir, digamos, en acciones de la sociedad, o estos acuerdos de vesting que les hablé. Existen algunas jurisdicciones que no permiten desarrollarlas. Entonces, lo que mucha gente hace es que constituye la compañía holding o la compañía matriz en jurisdicciones como Panamá en Estados Unidos, que son mucho más flexibles y que les permiten suscribir este tipo de acuerdos, ¿ya? Con el fin de que puedan ejecutar lo que vayan a hacer. No sé si le van a ofrecer a un inversionista, o sea, ya sea un ángel inversionista, a una aceleradora, algún tipo de acuerdo de estos que estamos hablando, lo puedan ejecutar más fácilmente, ¿no? Entonces, no está demente, sí lo hacen muchas compañías, ¿ya? Y muchos startups también lo hacen. Pero entonces, ¿cómo podrías manejar el hecho de que las personas trabajan en algún país de Latinoamérica, Colombia, Argentina, México, Listo. pero cómo Sí, reciben el dinero? ya entendí. Mira, obvio, tú constituyes fuera de ese país, pero en nombre de esa compañía holding haces la compañía. O sea, la vuelves accionista de la compañía que tienes constituida en Colombia. O sea, esa sería la dueña, ¿ya? Entonces sería la casa matriz, que es lo que hacen muchas multinacionales, pero no tienes que ser una multinacional realmente para hacer eso. Constituyes afuera, esa sociedad es la accionista principal, te piden ciertos documentos de identidad, tanto o para constituirla o para hacer la cesión de las acciones, pero no es para nada demente. ¿Sí quedó claro ese tema? Perfecto. Ok. Bien. Había una segunda, perdón, había una segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? Sí, que sí, para poder, digamos, desarrollar mi juego y montarlo ¿A que si era necesario? en Steam o algo, hay que conformar una empresa. No, mira, realmente no. Lo que busco siempre es dejar las reglas claras, porque es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como compañía o como grupo? Muchas veces la gente ni siquiera se constituye como compañía si tienen que tienen sino que tienen algún tipo de acuerdo entre las partes de, ok, listo, en Colombia tenemos algo que se llama un contrato en cuentas en participación, donde yo fácilmente le puedo decir a Camilo que él sea la cabeza, por así decir, visible de la operación que estamos conduciendo, que va a ser la persona encargada de recibir los pagos en sus cuentas, que va a ser la persona encargada de firmar los contratos, que va a ser la persona que se va a presentar casi como titular de la propiedad intelectual, ¿ya? Y se puede hacer perfectamente. Pero la gracia de todo esto es dejar un acuerdo de cómo nos vamos a regular. Ok, y si llega a faltar alguno de ellos, ¿qué? Y si el titular de la cuenta de Steam falta, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Es más que todo prevenir. Nadie está diciendo que es que tenemos que desconfiar de cada persona con la que nos asociemos, pero es que tenemos que Claro. evitar llegar a esa situación en la que a mí me toca pedirte a ti, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y dónde está lo que me corresponde? O ven acá, yo también quiero mostrar este portafolio como mío, pero todo sale a nombre tuyo y todo está en tu página, ¿ya? Esos son los acuerdos, eso es lo que uno busca hacer. Sea, en resumen, se designa como un representante legal Exacto. Como un y representante. lo mejor es hacer un contrato, un acuerdo entre todos los participantes para que después no vayan a ocurrir injusticias a pesar de que todo esté a nombre de esta persona. Sí, claro, es lo más sano para hacer. La mayoría de abogados que trabajamos con startups le van a decir, miren, la informalidad es la semilla de cualquier startup, ¿ya? Creo que muy pocos llegan y dicen, hey, realmente vamos a llegar, llego con un contrato a la primera reunión. No, no es cierto. Pero sí es lo que va a realmente a plantar esos cimientos que nos va a dejar trabajar y que va a evitar que los problemas sean entre nosotros. Los problemas van a venir afuera. Claro. Una de las cosas que tenemos que pensar, especialmente los startups o las compañías que se dedican a entretenimiento interactivo, es que el verdadero reto no es desarrollar el juego, ¿ya? El verdadero reto es la continuidad que tengamos en el tiempo. Ustedes muy bien lo saben, todos han mirado ese juego como ese primer bebé, como nadie lo toca, lo quiero, pero finalmente es la continuidad en el tiempo la que nos va a decir, hey, somos una buena compañía, este es un buen proyecto, y ambos como, y a todos como socios o como partners, enfrentaremos el fracaso. Pero lo que más tenemos que enfrentar realmente es que seamos, que tengamos continuidad en el tiempo y que en el futuro seamos autosostenibles. Bien, Tenemos excelente. más Hay preguntas. unas preguntas que ya van, entonces pasamos de la parte de la constitución y de la organización del equipo, y ahora ya las preguntas están más orientadas a la propiedad intelectual. Vale. Camilo, ¿quiere preguntar? Sí, Lucas Guerra pregunta que qué ocurre si él muestra material de su juego en fase de desarrollo, obviamente todavía sin registrar como propiedad intelectual. Sabía. Digamos, alguien le quita, bueno, las ideas ya hemos hablado en ocasiones que no se pueden registrar, pero sí tema de personajes, de arte, cómo proteger ese material para poderlo mostrar en fase de desarrollo. Mira, realmente en temas de derecho de autor hay que tener claro, y es que el registro realmente lo que representa es un indicio de que nosotros somos propietarios de la obra que acabamos de presentar ante la autoridad. Realmente no es un título de pertenencia y es algo que quiero que todos sepan y tengan en cuenta. La mayoría de la gente muchas veces se niega a hacer negocios, ¿ya? Porque dicen, y yo sé que esto lo hemos discutido ya en otros hangouts de comunidad indie, que dicen, sí, las ideas no son protegibles, y es totalmente la razón. Cuando yo tengo algo plasmado, algo así sea en desarrollo, a partir de ese momento, ya eso es protegible a nivel mundial, no necesito un registro. Ahora, si existen las autoridades, digamos, por ejemplo, la Autoridad de Derechos de Autor en México a mí me permite registrar los personajes, que es algo que no me permite en Colombia, ¿ya? Pero el registro no es una protección del todo. Si eso llegase a pasar y a ti te roban un personaje, tú tienes evidencia suficiente para mostrar que el desarrollo, que tu desarrollo es mucho más antiguo, ¿ya? Que lo empezaste que empezaste a trabajar hace mucho más tiempo que la persona que, digamos, logró lanzar la misma idea completamente o el mismo proyecto que tú, ya que es totalmente un plagio o una copia. Eso es lo que te va a servir a ti para demostrar. El primero en el tiempo va a ser el primero en el derecho en este caso, ¿ya? Pero el registro que nos otorgue cualquier autoridad no es una protección segura, ¿ya? Puedo llegar yo perfectamente y tomar la idea de nuestro amigo que hizo la pregunta y sacar un producto y es más registrarlo y que él no lo haya registrado. Pero si él me demanda y logra demostrar, o sea, si él me demanda, perdón, mi título o el registro que me emitió la autoridad correspondiente de derechos de autor, simplemente va a ser un mero indicio, va a ser una mera indicación como, sí, aquí se presentó el señor Jorge Bedoya diciendo que él desarrolló este personaje, que él desarrolló, que tiene estas características o que desarrolló esta historia con esto o que desarrolló este código, ¿ya? Pero no va a ser Cierto. un título de propiedad, así que está sujeto a debate totalmente y es algo que tenemos que empezar a conocer porque muchas veces perdemos oportunidades por miedo a que, no está totalmente desarrollado y puede que me roben la idea, ¿ya? Entonces eso no puede suceder más, ¿Y qué ¿ya? tipo de evidencia es como la más efectiva para demostrar que tú fuiste la persona que primero comenzó a desarrollar un personaje, una historia o? Tu trabajo es la mejor evidencia, realmente. Tu derecho va a ser tan bueno como puedes lograr probar que es, ¿ya? Esa es la más efectiva de todas. Digamos, bocetos escaneados con fechas o algo Todo. así. ¿O? Exacto. Bocetos, obviamente vas a tener archivos, vas a tener, o sea, vas a tener mucho, o sea, lo puedes usar cualquier tipo de testimonio, prueba documental que tengas, Okay. digital, ¿ya? eso es lo que vas a utilizar. Por eso digo tu trabajo, la totalidad de tu trabajo es lo que mejor te va a defender a ti, ¿no? Pues hay que ser como bien organizado con el trabajo que se desarrolla y con todo, Por supuesto, digamos, yo creo que todas es las el... partes del proceso que hagan parte de ese. Totalmente, yo creo que es el reto más importante de todos, ¿no? O sea, lograr ser organizados, pero sí hay maneras de probarlo y para eso un abogado te ayudaría a decir, bueno, ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo comenzó la idea? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Ya? Y de esa manera empezamos a organizar las cosas, ¿ya? Pero son las, es lo que se va a tener en cuenta. Pero créanme que una acusación de plagio es lo suficiente, o una demanda por plagio es lo suficientemente poderosa como por lo menos para hacer recaer a la otra persona de realmente cometí esto, hice esto. Entonces, sucede. La persona que hizo la pregunta recalca un poco en cómo hace para poder sustentar que él evidentemente hizo la obra antes que la otra persona. O sea, ¿cómo Temas puede de fecha. certificar la fecha? Sí, es la fecha. O sea, la fecha. Si tú tienes evidencia, que muy seguramente la tendrás, de que tu trabajo es previo al de esa persona que cometió el plagio, por así decirlo, o la copia, pues esa va a ser, ¿ya? Siempre va a ser. O sea, lo que te va a dar a ti la protección es que de hecho tu obra existe antes que la de él. ¿Sí me explico? Por eso les digo, en cuestión de derechos de autor, ¿ya? De derechos de autor. La protección nace desde el momento en que creamos la obra, desde el momento en que lo plasmamos, así sea en un pedazo de papel, en una servilleta, desde ese momento tenemos la protección, ¿ya? Eso es lo que les quiero decir. Entonces, el primer boceto, la primera vez que escribí con respecto al personaje, que hice el primer review, o que hice el primer resumen de cuál es la personalidad, cuáles son las funciones, así tengo un email contándolo. A partir Claro. de ese momento ya tengo esa protección. Creo ¿Ya? que es buena idea entonces crear como material digital, no sé, así sea, escanear tus bocetos, ya que tenemos hoy en día el tema de la tecnología, cuando tú escaneas algo. Cuando se crea un archivo en un sistema operativo, siempre se queda registrado en los metadatos cuál es la fecha de creación de ese archivo. Sí. Entonces, creo Sí, que por eso lo es como. generalmente tú vas a incluir esto en tu portafolio o vas a empezar a escribir un poco de qué se trata el personaje, de qué se trata lo que vas a ir desarrollando a medida que vas realizando la planeación del juego, ¿ya? Todo esto, obviamente, desde el momento en que lo plasmas, desde el momento en que lo creas, ya que se vuelve real y existe en un soporte, desde ese momento empieza a ser protegido. No necesitas un reconocimiento. Ahora, lo otro lo hacemos es porque queremos dejar constancia. Precisamente para no tener que depender de una fecha, digamos, ¿ya? Entonces, hice un boceto y este va a ser mi personaje, listo, voy a ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor aquí en Colombia, lleno los Sí. formularios, pongo mi registro y a mí me dan simplemente mi certificado, pero que únicamente me va a servir como indicio, no es un título de propiedad, que es lo contrario que sucede con las marcas, Sí. ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con las marcas? Ok. Mira, la propiedad intelectual se divide en dos. De un lado, tenemos los derechos de autor, que se encarga de la propiedad, que se carga de todas las obras artísticas y literarias. Ya, Sí. allí tenemos el software, las obras audiovisuales, las fotografías, las pinturas, todas las obras artísticas de las que estamos hablando. Ya. Del otro lado, tenemos la que se llama la propiedad industrial, que es donde entran las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los secretos industriales, todo esto. Ahora, la propiedad industrial, contrario a la protección que se le da a los derechos de autor, su protección nace a través del registro y ese registro nos los concede o esa solicitud de protección nos las concede una entidad territorial. En este caso, en Colombia, es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que nos va a decir si nuestra marca existe o no existe, si nos las concede o no. Ahora, la protección en los derechos de autor, que entran los videojuegos, los softwares, las obras cinematográficas, las fotografías y todo esto que acabo de mencionar, las obras literarias y artísticas, la protección nace desde el momento de su existencia, ¿ya? Desde el momento en que está plasmada en una hoja, en un soporte, ¿ya? O sea, no voy a decir que la música nace desde el momento en que hago... No, eso no, no es el justo Cuando hay un por. registro. Sí, cuando hay un registro, hay evidencia. Por eso hablo siempre de soporte, ¿ya? Entonces, la protección, digamos, de la propiedad industrial, que son las marcas, patentes y demás que les hablé, es meramente territorial. Quiere decir que a mí me concede una marca únicamente, la autoridad me la concede para Colombia, ¿ya? No me la concede ni para Estados Unidos, ni para Panamá, ni para Venezuela, únicamente para Colombia. Ahora, que yo a través de la entidad que se encarga de eso en mi país me pueda encargar de elevar mi petición a través de, ya sea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a otros países y hacer el registro de manera simultánea, pues bueno, eso es otra cosa, ¿ya? Pero cuando a mí me conceden inicialmente mi registro, me lo conceden únicamente para mi Para el país, país. ¿ya? Mientras que la protección de los derechos de autor es a nivel mundial. Tenemos otra preguntita bien interesante por acá. ¿Cómo es el tema de los derechos de autor con respecto a efectos de sonido, no tanto a obras musicales o algo así? Y él lo trae a colación porque hace poco, no sé si te enteraste, que hubo como un rumor que Nintendo estaba intentando patentar o proteger el sonido de las monedas de Mario Bros. Mira, realmente sí se, o sea, desde mi punto de vista sí se pueden proteger, ¿ya? Ahora, hay unas, de alguna manera, no sé si entraría dentro de las excepciones, pero no me parece que entre dentro de las excepciones. Ahora, no es que estoy de acuerdo y lo esté promoviendo, ¿no? No es lo que quiero decir, pero sí se podría proteger. Como cualquier banda sonora, como cualquier banda sonora, uno puede protegerlo, ¿ya? Ahora les puedo decir una cosa. Yo podría, no ni siquiera a través de derechos de autor, pero yo podría, a través del derecho marcario, ¿ya? Que hace parte de la propiedad industrial, proteger ese sonido. Como en este Derecho, caso ¿qué, aquí, perdón? Marcario. marcario, o sea, a través de las marcas, las marcas, hay varios tipos de marcas, ¿ok? Están las nominativas, figurativas, tridimensionales, olfativas, sonoras. ¿Ya? Wow. Ahora, yo como marca sonora podría registrar ese sonido y protegerlo. Aquí hay una empresa famosa de transporte que tiene un pito, bueno, no de transporte, pero de, ustedes ya saben cuál es, que Sí. también tiene protegida su marca sonora. Ok, Bueno, pues, interesantísimo. y Eso se sí, no puede tenía hacer. idea que se podía hacer. ¿Ya? Hay una Entonces, pregunta. Perdón. dice, entonces, si yo hago un juego, eso lo pregunta Santi Luretic, y se hace famoso afuera de mi país, nadie puede fabricar remeras o peluches de mi personaje a menos que yo autorice, porque me resguardan los derechos de autor. Sí, en teoría nadie lo puede hacer porque son tus personajes, ¿ya? Lo que tú dices Ahora, ¿cuál ahorita. es la mejor protección para eso? ¿Cuál es la mejor protección para eso? Ahora, piensen ustedes cómo Robio con Angry Birds ha hecho dinero. ¿Con el juego únicamente o con el Merchandising. merchandising? Y con Ajá. franquicias. Totalmente. Entonces, ¿por qué hay una de las cosas que más sugerimos los abogados que es el registro de marcas? Porque también se da esa transición a lo que puede ser el merchandising, ¿ya? Si bien alguien no lo va a hacer, la protección va a estar mucho más completa si empezamos a registrar eso como una marca, ¿ya? Entonces, sí, podemos decir, hey, alguien copió mi personaje que hace parte de esto y lo está reproduciendo en remeras o en morrales, en gorras, en balones, en lo que quieras, ¿ya? Pero si yo lo que hago es registrar mi marca del juego o alguno de los personajes, el personaje principal o algo por lo menos, ya sé que puedo hacer una protección mucho más extensa. Bueno, ahora, una vez acordémonos que la protección con respecto a las marcas es territorial, ¿ya? Sí, del Y no país. a nivel mundial, pero la protección de la obra que ustedes hacen sí es a nivel mundial, ¿ya? La marca es territorial y la obra es internacional. Sí, exacto. Pero la marca me ayuda a amparar, digamos, es un poco lo que te entendí, me ayuda a amparar varios tipos de obras que pueden estar como bajo esa marca. Sí, o sea, lo que pasa es realmente lo que yo aprovecharía o lo que yo haría es, yo registraría como marca el nombre del videojuego, por ejemplo, el nombre del videojuego con sus personajes, si salen todos por, no sé, no quiero hacerle propaganda a Nintendo, pero digamos Star Fox, ¿ya? Y lo saco. Y lo registro como marca en varias categorías. ¿Conocen cómo funcionan las categorías de las marcas? Yo no, no. No. Ok, no, no importa. Para eso estábamos aquí explicando. Entonces, las marcas, por lo general, ¿para qué utilizamos las marcas? Las marcas las utilizamos para identificar productos y servicios. En el momento en que yo voy a registrar una marca, existe una cosa, existe una lista que se llama la clasificación internacional de NISA. Esta clasificación lo que hace es permitirme decir qué tipo de productos o servicios voy a identificar con mi marca. Entonces, son 45 categorías, de la 1 a la 34 son productos, desde helado de vainilla hasta un tanque de guerra, y de la 35 a la 45 son servicios, ¿ya? Todos los productos y servicios que existen están allí. Entonces, yo puedo, digamos, registrar en la categoría de videojuegos, Star Fox, pero también puedo registrar en la categoría de prendas de vestir, pensando un poco en el merchandising y juguetes, por ejemplo, también la marca Star Fox. En miras, ¿ya? En miras a proteger, en miras a proteger mi propiedad intelectual, ¿ya? Y De mi que si alguien obra. quiere hacer ropa con mi marca, yo ya tengo ese Exacto. escudo. O por lo menos si empieza a reproducir uno de mis personajes y digamos que yo lo incluí dentro de mi logo. ¿Ya? Entonces es más que todo por eso. Ahora, muchas de las personas hacen esto y el contrato de merchandising precisamente lo que trata es, en el fondo, de promover este tipo de protección. Ustedes ya han visto, saliéndonos un poco de los videojuegos, pero ustedes conocen Nintendo, claro, bueno, no, no saliéndonos tanto, pero ustedes ven Nintendo, por ejemplo, como la marca de consolas y videojuegos, ¿ya? Y saben que es la compañía, pero ustedes también han visto pijamas de Nintendo, Sí, camisetas de claro. Nintendo, ¿ya? Entonces, esa es una manera de protegerse y extender un poco más la protección sobre mis creaciones, sean ya protegidas por los derechos de autor o por la propiedad industrial. Me imagino que eso tiene como un costo. Sí. Y entre más. Desafortunadamente, los costos de las marcas son un poco más elevados, pero porque toca pagar una tasa o un fee ante cada autoridad nacional, ¿ya? Hay una pregunta aquí. Bueno, hay dos. Una de Kirby Fire Red. Dice, ¿qué tipos de licencia existen para usar material que hay en internet para usarlo en mi juego? Ok, muy buena pregunta, realmente. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es, tienen que ver si hay ciertas licencias que nos permiten, como ustedes saben, que son, bueno, de código libre, o pueden haber otras que pertenecen a lo que se llaman los Creative Commons también, ¿no? Estas sí nos van a permitir, digamos, explotar un poco más los contenidos siempre y cuando se mantengan unos parámetros, por ejemplo, que reconozcamos el derecho de autor, que no lo como, perdón, el autor como tal, o digamos la persona que nos está facilitando el material con el que vamos a trabajar, que no lo comercialicemos o que no lo comercialicemos en ciertas áreas, etcétera. Hay una cosa muy importante ahora que hacen esa pregunta y es, muchas de las personas piensan que porque toman de pronto alguna propiedad intelectual o algún tipo de material existente y lo desarrollan y lo ponen no a la venta, pero lo ponen en display, no tienen ningún tipo de obligación porque finalmente no estoy haciendo dinero de esto, ¿no? Eso es una gran mentira y es una gran falacia y es el peligro más grande que pueden hacer. Porque el hecho de que yo no esté recibiendo dinero no quiere decir que no esté violando los derechos de autor. Y es un peligro muy grande, o sea, es un peligro muy grande también porque la gran mayoría de la gente piensa como, no, si tomo estos personajes de Disney y desarrollo un videojuego, quién sabe, a lo mejor les gusta y me contratan y me compran mi videojuego. Pero realmente hay que ser muy cautelosos con eso, ¿ya? Las licencias también dependen mucho, son las que finalmente nos van a decir qué tanto podemos hacer o no podemos hacer. Hay que estudiarlas, hay que leerlas bien, ¿ya? Para saber si nos dejan, si nos permiten finalmente desarrollar o no nos permiten desarrollar. Hay plataformas que muy claramente te lo muestran en los términos y condiciones, hasta qué punto vas a poder llegar y comercializar y cuáles son las condiciones que te imponen, ¿ya? Alguien pregunta respecto a eso, si esas licencias se aplican en todos los países y cómo se regula ese tipo de acciones, de si la uso o no la uso. Ok, miren, realmente las licencias son contratos, no hay que mirarlo de otra manera. La licencia como contrato nos va a establecer un tiempo de duración y un territorio. Tienen que pensarlo de esa manera. ¿Hasta cuándo voy a durar con este permiso que me están otorgando para ya sea utilizar la propiedad intelectual o para explotar los personajes que tengo, si puedo o no monetizarla y dónde lo puedo hacer, ¿ya? Si va a aplicar únicamente dentro del territorio argentino, ¿ya? O si nada más lo puedo utilizar, o si me lo otorgan a nivel mundial, ¿ya? Por lo general, todo lo que tiene que ver con este medio puede ser a nivel mundial. Es muy, muy poca pesa, a menos que te digan, por favor, no lo vayas a comercializar en, no sé, en Chile, porque aquí es donde nosotros tenemos el negocio, etcétera. Claro. Pero es un contrato, o sea, está en plena libertad de decirte qué puedes y no puedes hacer. O sea, las licencias realmente no son. No existe una regulación por ley que dice la licencia por lo general va a llevar esto y esto, no. Es simplemente la voluntad del desarrollador o de aquel que te está otorgando su propiedad intelectual o sea, precisamente licenciando, prestando la propiedad intelectual para imponer simplemente sus condiciones para que tú lo utilices y la explotes. ¿Ya? Con ese tema de las licencias, yo quería hacer una aclaración porque pues trabajo con varios tipos de material en estas condiciones, y es que básicamente cuando uno va a una página y descarga cualquier tipo de asset de audio, gráfico, lo que sea, ahí encuentra, hay que buscar, ¿no? Pero ahí encuentra la licencia, y básicamente, pues me corrige si me equivoco, la licencia, como dices, es un contrato. Y está determinada incluso por cada dueño de la página o del material o de lo que sea, él pone sus condiciones. Redacta su licencia. Lo que pasa es que hay cosas como Creative Commons que tienen como unos estándares de licencias, y pues uno sencillamente tiene que decir, bueno, este material lo licencio bajo este estándar, el 3.0, o bajo, hay uno que es completamente libre, que es propiedad pública. Pero básicamente uno como desarrollador tiene que buscar y leer, porque ahí están muy claras cuáles son las condiciones de uso de todo ese material. Sí, totalmente. Muchas veces yo creo que las cosas más ignoradas en internet son los términos y condiciones, ¿ya? O sea, sí, yo creo que las personas que redactan, por lo menos en un iPhone, los términos y condiciones cada vez que te dicen que iOS cambió sus condiciones de uso. Que si lo quieres leer, sí, acepto, no importa, ya, déjame en Sí, paz, déjame volver a mi vida, todos total. estamos bien. Pero muy poca gente realmente se pone a leer. Lo mismo con las políticas de privacidad, que son muy importantes y son cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Son cosas que hay que tener en cuenta especialmente porque las autoridades a nivel nacional, si estamos recolectando datos, van a buscar si lo estamos haciendo. En Colombia, ahorita, a partir de noviembre, todas aquellas compañías que recolecten datos a través de Internet o a través de diferentes medios, bueno, más que todo, pues obviamente Internet, tienen que registrar su política de tratamiento de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ya? Entonces, es importante tener una política de tratamiento de datos. Y recoger un dato básicamente puede ser un correo. Eso Sí, ya es un bueno, los dato. datos personales hay que hacerlos de acuerdo a lo que establece el decreto, porque generalmente consiste en una serie de datos, ¿ya? Hay información que se puede considerar como pública y Ah, que, okay. o sea, que es pública de público conocimiento. Por ejemplo, si hay un correo y la posición en la que trabaja y el nombre de una persona en una universidad, por ejemplo, esa es información pública, ¿ya? Pero si nos encontramos frente a teléfono, dirección, sexo, edad, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas sí están sujetas, ese tipo de datos sí están sujetos a un tratamiento, ¿ya? Y es algo que y es algo a lo que le tenemos que prestar bastante atención. Especialmente ahora está mucho la tendencia de las políticas de privacidad, del data privacy, y hay que prestarle bastante atención porque piénsenlo, o sea, lo tengan en cuenta o no, sí te van a caer en algún momento a buscarlo. Si lo tienes, no tienes nada que preocuparte. ¿Y estas políticas de tratamiento de datos a qué hacen referencia? ¿A compromisos que hace el desarrollador? Mira, realmente lo que le estás diciendo es, si tú recolectas datos, ¿verdad? Por ejemplo, porque tienes una app, vamos a decir, y tu app se encarga de hacer X o Y función, o tienes un videojuego y estás pidiendo que cree un usuario y recolecta sus datos, tú únicamente le estás informando al usuario qué vas a hacer con esos datos. Le vas a escribir con respecto a otros videojuegos que estás promocionando, vas a transferir estos datos a terceros que son aliados comerciales tuyos, los vas a transferir a otra jurisdicción donde también le van a dar un tratamiento por el estilo. La mayoría es decir qué es lo que vas a hacer con los datos, porque finalmente lo que va a verificar cualquier tipo de autoridad es ver si estás cumpliendo con ese tratamiento. Y aparte de eso, los usuarios tienen que tener la facultad de editar, suprimir y corregir los datos que te suministraron, ¿ya? Y ahí lo dije dentro de eso mismo, también la facultad de salirse de tu base de datos, ¿ya? Importante. Sí, es bastante, bastante importante para tenerlo en cuenta. Otra preguntita muy curiosa acá, sobre el tema de los derechos. Es cuando, porque lo vemos en YouTube, ¿no? Lo pregunta Santi Luretti, si se hace una parodia sobre alguna cosa que esté protegida, ¿hay alguna especie de excepción por el hecho de ser este tipo de contenido parodia, no te pueden generar problemas por parecidos con personajes que estén protegidos o marcas? En algunas jurisdicciones, la parodia hace parte del derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Lamentablemente, en otras, hay que reconocer que la parodia corresponde a una obra derivada de la original, por lo cual sí necesitarías autorización, ¿ya? Y a pesar de que es una obra derivada, se convertiría en una obra nueva de la cual esa persona, o sea, no esa persona, sino quien cree la parodia tendrá derechos y podrá exigir lo mismo que los terceros que la vayan a explotar, etcétera, etcétera. Pero sí se solicita o sí es inteligente, digamos, solicitar el permiso, ¿ya? Porque es la creación de una obra derivada. Hay digamos, jurisdicciones que simplemente dicen no porque la parodia hace parte de la libertad de expresión. ¿Alguna otra pregunta, Camilo? Estoy revisando acá el chat Por justamente. acá hay una que hicieron hace un rato de Jefferson Garzón. Dice, tenía que ver con el tipo de las marcas en las que uno puede registrar las cosas. Es, ¿a qué precios pueden llegar los registros en diferentes categorías Bueno, de marca? eso depende mucho de la jurisdicción. Por ejemplo, registrar en dos categorías en Estados Unidos, incluyendo honorarios de abogados, puede salir alrededor de $1.500, ¿ya? En Colombia hay ciertas ventajas porque, bueno, esta es otra de las ventajas de constituir una sociedad también. A las micro, pequeñas y medianas empresas les aplican un descuento, entonces registrar en dos categorías sin los honorarios de abogado puede salir entre alrededor de 883 mil pesos, ¿ya? Todo depende del número de clases, perdón, que incluyamos en el registro, pero dos te pueden costar alrededor de 883 casi, por ahí, creo que esa es la tarifa. Si te aplica, ahora claro está, si te aplica el descuento para la pequeña y mediana empresa, que muy seguramente te aplicará. Ahora, para acceder a este descuento tienes que estar constituido como una sociedad, porque como persona natural te cuesta como 759 mil pesos una sola marca en una sola categoría. ¿Ya? Sí. Y Hay es un otra proceso de pregunta. 6 a 9 meses. Más que todo 9 meses, diría yo. Desánimo. ¿No que de pronto no vale la pena hacerlo si uno recién está empezando? ¿O tú qué No, al aconsejarías contrario, es el momento para hacerlo. Es el ahí? momento para. No saben cuántas personas he conocido de startups con aplicaciones que me dicen, listo, vamos a registrar mi marca. Y yo les digo, ¿cómo se llama? Y me dicen el nombre y dije, ya existe. ¿Ya? Hay una porque también pregunta se llama justa para Uber. eso. alguien pregunta aquí, Kirby Fire Red, ¿hay algún portal o algún lugar donde se puedan conocer los nombres de juegos, personajes, aplicaciones, etcétera, que ya estén registrados para no incurrir en esa falla? Hay alguien que quería desarrollar eso eventualmente, ¿ya? Hay alguien que quería desarrollar eso. Realmente no conozco ninguna. Con respecto a las marcas, por lo general, cada país tiene un acceso a una cierta base de marcas que uno puede hacer, o puedes elevar algún tipo de solicitud que te permita conocer los antecedentes marcarios. Por ejemplo, si yo quiero registrar la marca Panko, no sé, en alguna categoría, yo busco Panko, categoría 30 o categoría 43 o categoría 8 o 9, ¿ya? Y me va a decir todos los parecidos, por lo menos fonéticos, si existe Panko como tal o si fonéticamente existen algunas que se parecen, ¿ya? Pero eso es a manera territorial y únicamente con respecto a las marcas. Ahora, con respecto al resto de creaciones correspondiente a los derechos de autor, como obras literarias, personajes, yo creo que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, y si no, hay muchas películas que se parecen, o muchos argumentos que se parecen. Yo siempre hago un chiste de que, usted lo ha visto en internet, que Iron Man y Batman se parecen bastante, ¿no? Ya que los dos son millonarios, los dos quieren salvar el mundo, los Sí, sí, dos sí. se disfrazan en teoría. Si miran, por ejemplo, Iron Man, la primera de Avengers, es muy parecida el final con el final de Dark Knight Rises, ¿no? Que hay una bomba y ambos la tienen que sacar y no saben si Sí. sobrevivieron. Entonces, imagínense si existiera una base de datos, los guionistas estarían volviéndose locos en este momento, creo yo. Eso va muy parecido con lo que hablamos de los clones hace un rato, que hay mucha obra que es un remix. Es como los clones, hay clones o hay como transformaciones de la idea original. Pero sí, o sea, llega un momento en el que de pronto es casi imposible construir algo que no esté ya, que sea algo parecido o que esté basado en alguna otra cosa. Sea, imagínense cómo se sintió la primera persona que hizo un shooter. Ah, todos se copiaron de mí. Es como, no, ya simplemente creaste una modalidad de un juego y Claro, gracias, ¿ya? sí. Sí, sí me explico. O sea, ahora, es lo que les digo, cada vez, de hecho, la jurisprudencia, por así decirlo, o los casos y los jueces tienen que abrir un poco más su mente porque saben que esta es una industria que va cambiando. O sea, imagínense que alguien dijera como que, con respecto al modelo de negocio, como que, ah, nosotros también, o sea, la gente se está copiando de mí, yo fui el primero en hacer microtransacciones. Es como que no, es algo que ha evolucionado la industria, Claro. ¿ya? O sea, no puedes clamar como tú y una manera de hacer dinero si simplemente lo estás haciendo a través de compras, a través de un juego, porque esto existe hace rato de diferentes modalidades, etcétera, ¿ya? Listo. Entonces, es algo para tener en cuenta, Para ¿ya? cerrar un poquito este tema de los derechos de autor, la protección y todo eso, pongamos un escenario que aquí varios lo están preguntando. Según lo que tenemos entendido hasta ahora, un videojuego como tal no lo puedes registrar como videojuego, proteger bajo derechos de autor. Un indie No. que desarrolla su juego y él siente que va a ser un éxito y todo, ¿qué medidas le recomiendas tomar para proteger lo que sea posible proteger de su juego? Ok, bueno, creo que quedó un poco más, o sea, no se entendió bien lo que estaba diciendo con respecto a la protección. No es que no se pueda proteger, sí se puede proteger, la obra está protegida por los derechos de autor, es lo que les quiero decir, el videojuego está protegido, ¿ya? No se tiene que preocupar por eso, lo que les El digo es que videojuego como tal se puede proteger. el videojuego como tal se puede proteger, ¿ya? Y es más, un videojuego es uno de los mejores elementos porque tiene varias protecciones. Tiene protección, primero que todo, como un videograma, perdón, como un videograma. Tiene personajes, tiene historia, o sea, tiene muchas vertientes de las cuales se puede agarrar para estar protegido. Lo que quiero decir es que no es necesario que lo registren para obtener la protección. Ahora, es inteligente hacerlo, por lo que estábamos hablando de que si existe un registro, por lo menos ya estoy dejando constancia de que yo me presenté en tal fecha a decir que esta es mi propiedad. Ahora, lo que decía con respecto a este registro, ¿ya? Es que simplemente es una mera evidencia. no es un título de propiedad, como sí sucede Correcto. con las marcas, ¿ya? Mucha gente dice, ¿cómo patento mi juego? Y es como, uno, los juegos no se patentan, ¿ya? Ajá. Son protegidos por los sistemas como el copyright o en este caso derecho de autor. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, si es inteligente acercarse a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, si es inteligente dejar por escrito el guión, ¿ya? O sea, dejar por escrito el guión, las características de los personajes y todo. Y si es inteligente hacerlo, pero la protección nace desde el momento en que lo creamos, ¿ya? Perfecto. Ahora, lo que no pueden llegar a reclamar es que uno de los personajes que, o sea, que empezaron a crear, digamos, tienen tres personajes y en teoría la idea era desarrollar tres personajes, pero nada más habían desarrollado dos y de repente el tercero no lo hicieron y alguien desarrolló el tercero, ahí sí, si no tenían evidencia, no habían escrito nada, pues ahí sí Claro. puede pasar algo malo, ¿ya? Pero es desde el momento de su nacimiento, desde que existe plasmado en un soporte, hay protección, ¿ya? Okay. Entonces, no sé si querían escuchar un poco, les quería hablar un poco a ustedes, aprovechando esto, es una de las cosas que es importante tener en cuenta y es con quién estoy contratando, ¿ya? Ya que yo creo que, no sé si nuestra audiencia, por así decirlo, quedaron bien con todo lo que tenga que ver con la protección a la propiedad intelectual o si tienen más preguntas. Pero una de las cosas o sea, no sé si ahora salen porque es que yo no veo las preguntas, Sí. creo que nada más les salen a ustedes, me imagino. No, están en la transmisión en YouTube. Oh, entonces para morar, pero igual, dale, dale, no hay problema. Sí, no, por eso concluimos ahorita el tema con esta pregunta para cerrarlo. Pues Perdón, avancemos. ¿qué? Ajá. Ok, entonces no hay ninguna. No hay ninguna pregunta. Espérate. Ok, listo. Entonces, lo que les iba a decir es lo siguiente. Ok, si dice sí, muy bien, muchas gracias. Ok, supongo que está bien. Gracias a ustedes. Ok, entonces, una de las cosas que les quería comentar es la siguiente y es, ¿con quién estoy contratando? Cuando nos acerquemos, ya sean publishers, ya sean compañías de acá, es muy importante tener en cuenta lo que va a estar en el contrato. ¿Ya? Sí. ¿Por qué lo digo? Muchas personas, como lo dije en el principio, temen al contrato. O, por ejemplo, cuando nos van a publicar un juego, dicen, yo mejor no digo nada, yo creo que es mejor que firmemos eso como está y dejémoslo ahí. Por temor a que de pronto el publisher le diga, ¿sabe qué? Ya no usted está poniendo mucho problema, mejor dejemos esto acá. Y en ese momento, de pronto estamos renunciando a muchos derechos. O de pronto estamos cediendo más de lo que deberíamos ceder. Entonces siempre es importante tener en cuenta con quién estamos contratando y a qué nos estamos obligando. La emoción de contratar muchas veces nos puede llevar a comprometernos a un milestone o de pronto a un sistema de trabajo, a un sistema de entregas que no vamos a poder cumplir porque no contamos con la gente o porque, no sé, se nos acabó el Red Bull, por cualquier tipo de razón, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta que los compromisos, por lo menos en metas de entrega, queden claros y sean posibles, ¿ya? Muchas veces pasa que hacen la entrega del dinero, consignan y es una gran cantidad y todos se emocionan y después se dan cuenta de que no van a poder cumplir, entonces incumplen el contrato, después están en grandes problemas, tienen algún tipo de deuda, se ganan el publisher o al tercero con el que están compitiendo, con el que están contratando encima, y entonces es importante tener en cuenta eso. Otra cosa, las obligaciones que hacen parte del contrato. Muchas veces la gente es desordenada, y la gente con la que contratamos no son claras con las obligaciones o son, digamos, muy abiertas. Y digamos que tenemos un plan de 6 entregas y la gente está sujeta a que le guste o no al cliente. Pero no que digamos que el cliente o el publisher o el tercero con el que estamos contratando nos entrega a nosotros un verdadero feedback en el que sustente si tiene algún tipo de inconformidad. Todo eso tiene que quedar regulado y es algo que dentro de mi experiencia lo he conocido ya bastante y lo he visto. O muchas veces las obligaciones se contradicen. Dice que el cliente o el publisher va a suministrar cierto material, pero más adelante hay una obligación que puede dar o puede confundir y puede llegar a pensar que es el estudio quien va a proveer ese material. Y pueden declararte una inconformidad y pueden decir no te pago porque es que a mí no me has entregado como me tenías que entregar y creo que te voy a declarar incumplimiento o bueno, te voy a pagar menos plata porque mira que ahora a mí me va a tocar salir a subcontratar esto. Entonces, es muy importante conocer el contrato. Para eso están los abogados, eso sí es muy claro. Pero, ¿por qué un abogado? Porque un abogado nos va a ofrecer este tipo de perspectiva. Ahora, estos tipos de tips que le estoy dando es realmente para que los tengan en cuenta. Es realmente conocemos las obligaciones, realmente estamos en capacidad de cumplirlos. Ahora, podemos exigirles, qué podemos exigirles, cuál es el verdadero riesgo, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Esto realmente no es que tienen que buscar un publisher de fuera para antes realmente sentarse a leer el verdadero contrato, sino con cualquier contrato que obtengan, ya sea de Work for Hire o ya sea para entregar un título de ustedes. Otra cosa que es importante, siempre asegurar de que lo van a poder mostrar en su portafolio. La gran mayoría de cláusulas que ponen muchos de los contratantes, por así decirlo, exige la entrega o por lo menos, o sea, no solamente la entrega, la cesión de toda la propiedad intelectual, sino que incluye una cláusula súper, muchas veces abusiva, de confidencialidad. Entonces, cuando yo quiero presentar mi trabajo, tengo en el contrato una gran cláusula que me dice que el proyecto en el cual trabajé los últimos 4, 6 o 8 meses, no se lo puedo mostrar a nadie, no le puedo decir a nadie que hace parte de mi portafolio. Grave, Grave. gravísimo. En teoría, si pensamos en los derechos morales, que son aquellos que son irrenunciables e intransferibles, nosotros podemos mostrar y decir que queramos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con los derechos morales? Hay otra cosa que se llama la confidencialidad, y es que a pesar de que nadie me está dejando de reconocer mis derechos morales, yo adquirí un compromiso de confidencialidad que nada tiene que ver con eso. Que yo mismo dije, sí, bueno, me voy a quedar callado y no voy a mostrar a esto a nadie, ¿ya? Entonces, por ese lado está eso. No sé si tengan preguntas con respecto a eso. Sí, digamos que por lo típico, ¿no? Por no asesorarse o la letra pequeña, no me di cuenta de esa cláusula que no me deja mostrar ese trabajo en mi portafolio. Pero existen esos derechos morales. ¿Qué puedo hacer yo para reclamar eso? Pues lo puedo poner, y si no me pone problema la empresa, pues no hay problema. O lo que sea, o Ustedes el saben, o contratante. sea, o por lo menos experimentados que sí le dicen. O sea, es diferente porque no te están, digamos, dejando de reconocer tus derechos morales, pero tú accediste a esa cláusula de confidencialidad. Y en ningún momento no te están diciendo que no vas a ser el autor de la obra, que de Ah, pronto no te van a okay. incluir en los créditos, Que no sino la que pueden simplemente te mostrar. están diciendo, sí, tú dijiste, hey, realmente, y tú sí cuentas con esa facultad, ¿ya? O sea, libremente tú contratas para eso. Claro. Y no te están interfiriendo con tus derechos morales porque tú mismo te estás comprometiendo a guardar confidencialidad con respecto al trabajo que hiciste. Sigue siendo Okay. tuyo, sigue siendo todo lo que tú quieras, pero ahora, si ellos dentro de su portafolio, digamos, no muestran tus créditos, eso de pronto sí llega a ser un problema, ¿ya? Pero ustedes saben, por lo menos, al final de cada videojuego muestran todas las personas que terminaron, o sea, que participaron. Es Aquí hay por un eso. comentario de Marsh Torres que nos parece como muy interesante. Dice que la confidencialidad se exime cuando el juego se publica, ya que la información confidencial se vuelve pública. Sí, es cierto, pero si a mí, pero la confidencialidad se exime cuando el juego se publica, la información confidencial es pública. Sí, pero si no quieren que yo muestre en mi portafolio ciertos elementos, ¿ya? De los que yo hice parte, totalmente yo puedo contratar para eso. Me pueden decir, hey, no lo vayas a mostrar porque esto es de nosotros, ¿ya? Ahora, es cierto lo que está diciendo Marge, que sé que es abogada. Sí, eso parece. Pero digamos, en esos casos no se permite mostrarlo ni siquiera diciendo yo desarrollé esto para Todo esta persona, depende. para este Depende proyecto. del contrato o de lo que yo me haya comprometido. Si precisamente lo que estamos diciendo, si yo acepté que no voy a publicar esa información como propia, pues ya estoy atado. Sí, es Correcto. que lo que de pronto está diciendo Marge es, si por ejemplo a mí me sale mi nombre en los créditos cuando se publica el juego y ya lo conocen, está bien. pero hay ciertos elementos que, digamos, no voy a poder mostrar en mi portfolio si yo adquirí una cláusula de confidencialidad. No quiere decir que yo esté renunciando, simplemente me suscribí a una cláusula de confidencialidad, no estoy renunciando a mis derechos morales, únicamente estoy adquiriendo un nuevo compromiso. ¿Ya? Perfecto. Es como, excelente. Hay otras cláusulas, por ejemplo, que muchos ven si trabajan con compañías de afuera, que son las cláusulas de non-compete o non-solicitation. No sé si las conocen, ¿ya? De no competencia o... Pero puedes no comenzarlas para las demás personas, si las conozco. Pero... Bueno, las cláusulas de non-compete o de no competencia o non-solicitation creo que es no solicitarse o ofrecerse. Por un lado, las de non-compete lo que dicen es, desde que estés contando con nosotros hasta cierto periodo de tiempo después de la terminación de este contrato, no podrás contratar con compañías que representen competencia de nosotros, ¿ya? O que trabajan en el mismo tipo de industria que nosotros, ¿ya? Uh-huh. O desarrollo de productos igual que nosotros. Y las de non-solicitation, las que lo que hacen es lo siguiente, es que te dicen que después de que se termine el contrato por un periodo de X tiempo, ¿ya? No podrás acercarte a clientes, empleados, proveedores, distribuidores, lo que quieras, que hayas conocido a través de la compañía o que sean clientes de la compañía, ¿ya? Ahorita con un juego hubo precisamente eso, que hay alguien que dijo, perfecto, yo me salgo de un estudio y era un estudio grande, y lo que hizo fue acercarse y, por otro lado, decía, a pesar de que existían estas cláusulas por un periodo de tiempo, lo que hizo fue acercarse y construir su nuevo estudio con talento, ¿ya?, de el estudio al que pertenecía. Claramente eso fue una violación al contrato. Claro. Y eso es lo que pasa. Eso muchas veces lo que se utiliza es para proteger el talento, especialmente cuando hay compañías que... especialmente cuando hay compañías que tienen personal muy que maneja información sensible o que maneja un gran talento, un gran conocimiento, ¿ya? Listo. Ya para empezar a concluir, Jorge, aparte de las recomendaciones que nos comentaste ahorita de tener esos cuidados contra los contratos que uno contraiga, ¿qué otra recomendación harías a las personas que están empezando? Bueno, miren, realmente lo que más les recomiendo es no solamente tener orden, sino no dejar para el final la parte legal. Esa es la parte más importante. O sea, siempre van a estar las ganas de trabajar, siempre van a estar las ganas de salir adelante, pero lo que nos va a permitir continuar es tener un piso sólido legal. Asesórense por lo menos en la parte corporativa. Tengan en cuenta para dónde van y qué es lo que quieren. Si es un proyecto porque están bromeando, también tengan en cuenta cómo van a manejar las cosas, ¿ya? Es lo más seguro. Los abogados realmente servimos es para eso, somos una ayuda, y es preferible, si lo quieren pensar a manera de relación costo-beneficio, es mucho menor el costo y mayor el beneficio si lo utilizan desde el principio y toman las medidas como para constituirse de una manera adecuada, que si lo hacen al final cuando tienen un problema y cuando tienen productos o tienen problemas por derechos de autor o por cualquier tipo de problema que pueda surgir en los manejos que hayan tenido de los proyectos y de los dineros y de las propiedades que lleguen a tener, ¿no? Con respecto a los formatos y eso, tenga mucho cuidado. La manera de contratar es muy delicada, especialmente tenemos que saber si estamos subcontratando, que asegurar que la propiedad intelectual vaya a quedarse con nosotros, con la compañía, y no que lo vayan precisamente a explotar en otra parte o a llevarse al otro estudio o que vayan a explotar nuestra idea de otra manera, porque es precisamente este tipo de medidas preventivas las que van a evitar que lidiemos con estos problemas en el futuro, ¿no? Bueno, aprovechemos toda esta legalidad para preguntarte, ¿podemos nosotros en la comunidad hacer públicos tus datos de contacto para los que tengan dudas, solicitudes? Sí, por supuesto. Los pueden poner ahí. No pude poner como mi name tag, como lo tienen Camilo, Mateo y Giovanni, pero sí, me pueden buscar en Twitter como Jorgito, the lawyer, pero se escribe, ya les voy a decir cómo se escribe, si alguien lo puede ver. Ya lo ponemos acá en el chat, pero igual los publicamos en nuestros sitios de la comunidad para que todos tengan acceso. Yo voy. Que no nos descuidan, no queremos de más. Cuando quieran, también estoy en Reddit como Jorgito the Lawyer, también. Cuando quieran, podemos volver a organizar esto. Sí. Buenísimo. Sí, digamos, vamos a abrir el foro de esta charla y yo creo que es importante que todos los que vean el video sepan que ahí pueden abrir temas de o poner sus dudas y todo, y en algún momento cuando tengamos un buen compilado bien organizado de dudas específicas, podríamos organizar nuevamente la charla para darle respuesta como a todas esas cuestiones que siempre tienen los indies ahí en la cabeza, pero que no están tan identificadas. Sí, claro, no, por supuesto. De hecho, este es un tema que siempre evoluciona y por mí feliz de seguir discutiendo con ustedes. Ahorita, como les contaba, el 15 de mayo voy a estar en Los Ángeles, precisamente en una reunión del Video Game Bar Association. Vamos a estar hablando de nuevos temas que me encantará compartir con ustedes. Les contaré un poco de lo que vemos allá. También está, bueno, como ahí está mi dato de contacto, siéntanse en libertad, por favor, de escribirme, no importa si son de Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela, de donde quieran. En verdad creo mucho en esta industria, no solamente aquí a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano, y mucho gusto, realmente estoy aquí para ayudarlos y ojalá en el futuro podamos seguir trabajando y trabajemos juntos. Bien, sí, excelente. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias también a todos los que participaron en el chat. Hemos tenido una buena participación hoy. Yo creo que es un tema interesante y como decía Camilo, yo creo que se da la posibilidad de que hagamos de pronto una nueva sesión más adelante, que estaría muy bueno. Creo que es un tema que mucha gente omite, sobre todo por la informalidad del indie. De pronto se le da como miedo meterse en este tema o simplemente no quieren involucrarse, pero pues es bueno enterarse de todos estos temas, saber... La ignorancia, porque somos por lo general de disciplinas muy diferentes a esa, y ese es como un coco para nosotros. Sí, sí, no, entiendo. Sí, entiendo. Es como ir al médico, casi nadie lo hace a menos de que esté enfermo. Tal cual. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ya saben, si lo quieren contactar, entonces ahí está el Twitter está en la descripción del video. También pondremos el correo que Jorge nos permita colocar dentro de la descripción para que lo contacten y ya pues hablen ahí de los temas pertinentes. Muchas gracias por ver el video a todas las personas que lo vieron. Por favor, suscríbanse al canal, denle like si les gusta el video. Y no dejen de colocar más comentarios en la descripción del video si están interesados de pronto en saber más temas acerca de la parte legal o si de pronto también quisieran hablar de algún otro tema. Entonces, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Bien, adiós. Chao. Bien, chao.